lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo. Y no hay nada que valga, no hay nada que rompa lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo. Hola, ¿qué pasa? Quiero saber cómo estás. Te quiero decir que no puedo expresar lo que siento de manera fácil, así que vamos a andar despacio. Quiero explicarte mis sentimientos, nota que no miento. Me pongo nervioso estando contigo. Me interesa conocerte en todo aspecto, pero dejándote el espacio necesario para no molestar. Hablemos claro, yo te quiero, existe. Me dio mundo por conocer, pero créeme, me cansé de mujeres superficiales. Las dejo de lado porque no hay que. Y sé que tú eres diferente, volveré a encontrarte sería difícil. Y no quiero hacerlo, no he cometido errores, creo, como para perderte. Así que voy por buen camino, algo lento para conquistarte, pero tarde o temprano lo haré, tenlo por seguro. Yo estoy siendo sincero para poder estar contigo. Y no hay nada que valga, no hay nada que rompa lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo. Y no hay nada que valga, no hay nada que rompa lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo. Y perdón si soy repetitivo y uso palabras complicadas. Complicada será tu vida conmigo. Tú dime si aceptas esta situación, no crees que soy lo peor, pero estando en la música mi vida es un error. En ocasiones no tendré el tiempo suficiente para estar contigo. Te diré parte de mis defectos. Ser celoso no está en ellos, así que no te preocupes. Soy de los pocos hombres buenos que aún habemos. En este mundo pintaré tu tiempo en colores, encontrando solución a los problemas que pases. Sabes que estaré cuando lo necesites. Puedes confiar en mí, no seré simplemente el típico novio con el cual no puedes contar en las situaciones difíciles. Estaré tomando decisiones importantes. Antes tú en mi vida serás parte crucial, porque tomaré fuerzas tuyas cuando yo ya no quiera continuar. Y no hay nada que valga, no hay nada que rompa lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo. Y no hay nada que valga, no hay nada que rompa lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo. Y te quiero, y aunque no exprese continuamente, tú sabes lo que siento, tú sabes que hablo en serio. Y hay muchas personas que nos faltan por conocer, pero estoy harto de mujeres superficiales. Tú sabes a qué me refiero, tú eres distinta al resto. Oye, ¿podemos intentarlo? Y no hay nada que valga, no hay nada que rompa lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo. Y no hay nada que valga, no hay nada que rompa lo que siento aunque pase el tiempo. Sabes que te quiero, y un te quiero no se dice sin sentirlo. Me tardé en decirlo hasta estar seguro de querer estar contigo.